Hola María, disculpa que llegué tarde. No, está todo bien, querido, si todavía no empezamos a grabar. Ah, bien. No, lo que pasa es que me quedé con una señorita que me detuvo en la puerta del estudio. Ay, Benito, vos siempre ahí. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, querido? Soy en la mejor edad, María. No soy para casarme ya. Ay, Benito, pero tenés 35 años, querido. Bueno, pero todavía no. Muchachos, salimos al aire. Ay, Carlito, bueno, no grites, che. Ay, Dios, este chico. María Escupido. Bienvenidos a un nuevo programa de María Escupido, conmigo María Dolores de Tarlipes y acá mi compañero divino, el licenciado en psicología y especialista en sexología, el señor Benito Cáceres. Hola Benito querido. Hola María, realmente es un gusto seguir aquí en ese programa. Muchas gracias por seguir invitándome. No, por favor, Benito, por favor, por favor. Hoy decidimos empezar el programa hablando un poquito de un tema que nos han llegado muchos mails sobre un tema en particular, que realmente a las chicas, más que nada, les está surgiendo mucho la duda, que es el tema de la soledad. Ay, la soledad, chicas, por favor, sí, es tan angustiante, ustedes se dirán, pero vos, María, llevas casada hace casi 40 años, pero no tiene nada que ver, nenas, no tiene, porque con mi Juancito hemos tenido idas y vueltas también como toda pareja. Y sí, la soledad realmente es muy fea, muy fea. Yo las entiendo, chicas, todas las que estén pasando por esto. Y también a los chicos, que siempre los llamo, pero realmente los chicos como que les cuesta abrirse un poquito. Pero yo sé que hay muchos que están escuchando este programa que se hacen los vivos, sí. Pero no importa. Mientras lo escuchen y lo disfruten, está bárbaro, queridos. Entonces vamos a hablar de la soledad. La soledad es muy complicada, como bien sabemos todos los que la hemos sufrido. Porque uno se puede estar acompañado y sentirse solo. Eso es algo que los hombres no entienden. No entienden los hombres para nada. Porque uno dice, porque los hombres dicen, pero ¿cómo puedes? ¿Cómo te puedes sentir tan sola si estuvimos todo el día juntos? Pero no tiene nada que ver. Una puede estar acompañada, pero sentirse sola porque esa pareja no la llena. No siente el amor. No, no hay pasión, no hay chispa, no hay fuego, no hay química. Es por eso que a las mujeres realmente a veces nos sentimos muy solas y a veces no sabemos por qué. Porque también nosotros tenemos esos prejuicios, como lo tienen los hombres, de que, bueno, si estás tan acompañada o tenés un novio o tenés algo, ¿por qué me siento tan sola? Y es por eso, porque no sentimos la pasión, la química se fue disminuyendo o nunca hubo, porque también puede ser una pareja de poco tiempo que nosotros empezamos a sentir de que no hay chispa. O de esos, noviecitos que podemos llegar a tener, ¿viste? algún noviecito que usemos para pasar un momento divertido, pero después no lo querés para algo más serio. Bueno, vos podés decir, pero ¿cómo puede ser si estoy con menganito, con fulanito, con sultanito? Y hasta ahí, menganito, sultanito y fulanito, porque si no nos volvemos prostitutas. Y eso no tiene vuelta atrás, queridas. Entonces, si estamos con menganito, sultanito y fulanito, ¿cómo puede ser que me sienta tan sola? Bueno, nos sentimos sola porque realmente lo encontramos esa pareja que nos hace sentir hermosas, divinas, tranquilas y con la que yo me acuerdo mucho de una película. Una película que era esta, la de que se tocaban a tiro. ¿Cómo era esta, Benito? No sé, María, de qué estás hablando. Bueno, y que la chica les decía que sabes que encontrás la pareja ideal cuando los silencios que se generan, ¿no? Estos silencios que se generan en una conversación o algo, dejan de ser incómodos. Cuando los silencios dejan de ser incómodos, ahí te das cuenta que no hace falta hablar para sentirse cómoda con esa persona. Los silencios se vuelven un momento en donde la pareja comparte algo más, ¿no? Es muy difícil explicarlo por ahí, después Benito lo puede explicar mejor desde el lado de la psicología. Entonces a mí me parece muy importante, ¿eh? Muy importante, porque cuando dejas de sentirte incómoda, ya sea hablando, como bien lo decía, con cualquier otra cosa, como por ejemplo usar cierta ropa, como algún jogging sueltito, quiere decir que estamos en un lugar en el cual la relación está llegando a un nivel mucho más puro. En cambio, cuando necesitamos en los primeros meses de la relación o con unas personas que realmente sabemos que no vamos a ir a ningún lado con esas personas, tenemos que mantener nuestra imagen, nuestra figura y todo eso. Y la verdad que a nosotros no nos hace bien. A nosotras no nos hace bien. A nosotras necesitamos sentirnos bien, cómodas ante la otra persona. En cambio, si nos tenemos que estar cuidando de esto, de aquello, de no se disfruta la relación. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, María, porque eso es justamente lo que nosotros, los psicólogos, decimos que se llama incompatibilidad de caracteres. Eso es una canción de Sabina, Benito. Bueno, sí. Pero lo que a mí me parece importante remarcar es que esa incompatibilidad muchas veces produce más dolores de cabeza que la propia soledad. Porque tal vez estando solos nos encontramos a nosotros mismos y podemos emplear ese tiempo de soledad para buscar nuestros anhelos o nuestros sueños. En cambio, estando con una persona que tal vez puede ser muy atractiva físicamente, pero no nos hace sentir cómodos, lo único que estamos haciendo es poniendo un obstáculo en nuestra vida, en donde no podemos ser nosotros mismos por miedo al rechazo. Esto me parece muy importante resaltarlo, porque muchas personas creen que el atractivo físico es todo, pero no es todo, porque eso es solamente la parte superficial, y cuando se está mucho tiempo en la superficie y no se sumerge en ese gran océano que es la vida, es realmente la persona puede que nunca llegue a cumplir sus sueños, porque realmente nunca se anima a meterse de lleno en ese gran reto que es la vida. Ay, qué palabras tan sabias, Benito. Qué palabras tan sabias, nene. Es como lo dice Benito. El estar solo no quiere decir que uno fracasa en la vida. Puede significar todo lo contrario. Que el estar solo quiera decir que por ahí nos podemos encontrar y podemos saber qué es lo que realmente queremos de nuestras vidas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes, chicas, que se sienten solas, que sienten que no van a ningún lado, por favor, dediquen ese tiempo en el cual se sienten mal, se sienten deprimidas, a darse cuenta de qué es lo que realmente quieren en esta vida. Porque hay algunas, yo sé que hay algunas que realmente lo que quieren en realidad es una caricia, un abrazo. Pero también sabemos que encontrar esa caricia y ese abrazo en cualquier otra persona no es algo que se tenga que... No quiere decir que nuestros problemas van a estar solucionados. Porque si bien la persona puede llegar a estar bien predispuesta, si nosotros no sentimos ese feeling, como dicen ahora, ese feeling, yo creo que la soledad es mucho mejor que el estar acompañada por un flaco que realmente no nos hace sentir como nosotros queremos sentirnos, ¿no? Igualmente, si una persona lo único que está buscando son caricias y abrazos un poco más fogosos, ya estamos entrando en otro tema, ¿verdad, María? Ay, sí, no. Como dice Benito, si vos en realidad lo que querés es otra cosa, es lujuria. Es lujuria loca y una noche de sexo salvaje, ya es otra cosa. Yo estoy hablando del romance. Cuando no hay amor, se puede llegar a estar solo, aunque estemos con alguien. Y cuando hay soledad, cuando no estás con nadie y todo eso, se puede llegar a estar mejor que estando con una persona que realmente no le importamos. Así que, por favor, chicas, yo sé que por ahí puede ser difícil, podemos sentirnos mal en algún momento, pero todo está en encontrar esa persona que va a aparecer donde menos se lo esperen, va a ser de quien menos se lo esperen. Pueden llegar esos abrazos y esas caricias que nosotros estamos esperando. Así que por favor, chicas, no cierren su corazón, ábranlo. Y denle una oportunidad a esas personas que nos están abriendo su corazón. Porque podemos encontrar cosas que realmente desconocíamos de la vida en las personas, en aquellas personas de las cuales menos creíamos que iban a provenir. Sí, igualmente a mí me parecería propicio añadir que por ahí algunas personas empiezan a forzar una relación, en el sentido de que por ahí uno idealiza mucho a una persona. Si ustedes idealizan demasiado a una persona en el momento que logran estar con ella, me parece que tal vez la desesperación de buscar a alguien, porque la soledad nos hace sentir tristes y deprimidos, podemos idealizar a una persona y tal vez no sea lo que estamos buscando. Así que a mí me gustaría que, si realmente buscan a alguien con quien sentirse bien, primero deben conocerla y después abrir su corazón. Muy sabias palabras, querido, muy sabias palabras. Lo que yo les... mi consejo es que no se sientan mal, porque hay que darle tiempo al tiempo. Y lo único que tienen que hacer es disfrutar de este momento en donde ustedes están con ustedes mismas, chicas. Disfrútenlo, pásenla bien, que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Y también estén atentas, porque por ahí la persona que están buscando está en el lugar que menos se lo espera. Muchas gracias, Benito, por haber estado acá. No, por favor, María. El gusto es mío. Muchas gracias por habernos escuchado. Un beso. Y hasta la próxima. María Escupido. Producción.